Nosotros estamos seguros de ganar dinero y no hay que tener miedo a dejar la polenta. Aquí se come buena carne, buen pan y buenas palomas. Los señores de allá decían que en América se encontraba bestias feroces. Las bestias están en Italia y son esos señores.